se me agranda el corazón al nombrarte pago donde me crié. Estallando de alegría, saludo a la paisanada de Crucecita, Octava y toda su gauchería. Crucecita, pago los boyaceros, lugar donde siempre viví. Hoy te canto desde aquí con este sentir chamamecero.